¿Estás de acuerdo con la creación de un tratado que unifique los mecanismos de importación y exportación de armas? ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. ¿Y vos? ¿Qué tenés para decir?